Suena el teléfono. Voy a salir. Noche de party. No sé a dónde, no sé cómo, no sé ni con quién. No sé a dónde, pero voy a salir. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Sigue, sigue. Suena el teléfono. Voy a salir. Noche de party. No sé a dónde, no sé cómo, no sé ni con quién. No sé a dónde, pero voy a salir. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Sigue, sigue. Sigue.